trabajadores. Unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hoy la pelea quedó. Buenos días a toda la audiencia. Estamos acá como todos los lunes, arrancando una semana. Si bien nosotros intentamos algunas veces ir tocando otros temas de la seguridad social y no enfocarnos solo en el tema del aumento de la edad, porque entendemos que no es el único. Increíblemente, semana a semana se renuevan algunos datos, algunos estudios que nos empujan a seguir reforzando esta comunicación, esta motivación de decir, bueno, muchachos, el aumento de la edad no debe ser una medida que deba ser tomada en esta reforma de la seguridad social. Y por un lado, bueno, queremos aclarar un poco por qué viene esto, ¿no? La semana pasada surgió un informe de AEBU donde demuestra el crecimiento imponente que han tenido las cuentas de ahorros, ¿no? Obviamente de un sector muy reducido de la población, que a su vez es el mayor beneficiario, donde se concentra gran parte de la riqueza de nuestro país, como nosotros veníamos hablando de este tema. Pero bueno, son datos muy muy muy actualizados, ¿no? Dice, en concreto, los depósitos de las empresas y personas en los bancos locales continuaron creciendo rápidamente en el 2021. No estamos hablando del 2018, no estamos hablando de antes de la pandemia, estamos hablando de un momento donde donde los medios masivos de comunicación, donde los informes del gobierno es que, bueno, estamos en una situación complicada producto de la pandemia. Esto no queda demostrado con este informe, ¿no? Desde inicio del año pasado, desde el inicio del año hasta el cierre de julio, aumentaron 2.845 millones de dólares, un crecimiento más rápido que lo observado en el 2020. Aun cuando los depósitos de todo el año aumentaron 2.979 millones, durante este año y medio el ritmo de aumento de los depósitos supera ampliamente todos los registros históricos de crecimiento. Se estima que es más del 10% del Producto Bruto Interno. Y bueno, cuando se va profundizando en esto, lamentablemente la indignación aumenta, ¿no? Porque este informe es un informe claro, demostrativo de esto que nosotros decimos, de la concentración de la riqueza, que a su vez ha sido promovido, digamos, por toda una estructura política. Quizás se profundiza más, esto hay que pensarlo, ¿no? Y analizarlo, se profundiza más, bueno, con el gobierno que tenemos hoy por hoy, pero hay que ver también desde cuándo venían algunas políticas económicas, sobre todo, que vienen facilitando esta situación, ¿no? O que de alguna forma hicieron, hablando en un lenguaje más popular y coloquial, hicieron tierra fértil para que se den estas instancias, ¿no? El 90% de este incremento, de los cuales casi 2.900 millones corresponden a cuentas de ahorros que tienen más de 100.000 dólares. Estas son propiedades, cuentas de más de 100.000 dólares son propiedades de estiman el 2% de los clientes de los bancos, solamente el 2%. Pero si se profundiza aún más en los datos, ¿no? Si se toman en cuenta, por ejemplo, solamente las cuentas que son superiores a 250.000 dólares, estas, bueno, se llevan el 73% de ese 100% de aumento. 73% aumentó para ese lado, digamos, y corresponderían al 0,7% de los clientes de los bancos. Esto realmente es indignante, es preocupante, cuando nosotros decimos, bueno, tenemos miles de trabajadores que han perdido su fuente de empleo, su fuente de ingreso. Nosotros creemos que por demás condiciones, pero bueno, una de las fundamentos más fuertes que se expresan es decir, bueno, la situación sanitaria llevó a reducción de personal, las bajas producciones, también nosotros decimos, ¿dónde están las bajas producciones? Cuando estos sectores privilegiados han aumentado históricamente, como lo dice el informe, sus ingresos económicos. ¿A dónde está la baja producción? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Se ve en el desempleo? ¿Se ve reflejado en el desempleo de los trabajadores? ¿Se ve reflejado en la baja de los salarios? Entonces esto realmente preocupa, se ve reflejado en una intención de reforma de la seguridad social que pretende aumentar los años de trabajo. ¿Vamos a seguir los trabajadores y las trabajadoras financiando el gran capital? Porque es lo que estamos haciendo, es lo que nos obligan a hacer, en desmedro, bueno, de nuestra salud física y psíquica, de que, bueno, de que te pases una vida entera laburando, corriendo el peso, como se dice popularmente, porque la verdad es que 1.038.000 de los trabajadores que tienen de alguna forma la posibilidad, el privilegio de tener un trabajo, cobran menos de 50.000 pesos. Y estuvimos hablando también de una canasta básica de 97.000 pesos. Estamos casi en el 50% de lo que necesitaríamos. Y bueno, ni hablar, si nos ponemos a hablar de la situación de los jubilados y pensionistas, es mucho más cruel la situación para ellos. Es mucho más delicada. Y en esto de la reforma de que se pretende plantear por medio de esta comisión de expertos, se prevé también tocar algunas cuestiones que los van a perjudicar, más de lo que ya están perjudicados, ¿no? Porque si uno empieza a hablar con algunos compañeros y compañeras jubilados y pensionistas que han dedicado su vida a la lucha social, a la reivindicación de derechos, hay cuestiones que ellos vienen tratando de plantear, tratando de ser escuchados, de reivindicaciones con mejoras de las jubilaciones y pensiones desde hace años, no es de ahora. Ahora quizás seguramente con este gobierno sea más difícil que sean escuchados, pero es desde hace años vienen planteando la posibilidad de solucionar de alguna forma, de darle un poco de aire a estos jubilados y jubiladas con el aguinaldo para los jubilados, y es algo que se viene negando desde hace años. Otras cuestiones que están también sobre la mesa, como por ejemplo el tema de la tasa de reemplazo, ¿no? Que es el cálculo que nos hacen cuando nos vamos a jubilar. En las mejores de las condiciones, cuando uno supere ampliamente los 30 años de aporte que algunos trabajadores tienen o tendrán la posibilidad también significativa de aumentar los años de aporte, porque bueno, por diferentes condiciones, porque quizás tuvieron la suerte de siempre tener una fuente laboral o de empezar a trabajar muy jóvenes, y bueno, y se van a jubilar con más de 30 años de aporte. En esas mejores de las condiciones, el monto de su jubilación va a estimar un 50% de lo que es su salario como activo. Entonces, realmente decimos, tenemos hoy por hoy jubilaciones y pensiones dignas, no, señores, no tenemos porque 140.000 jubilados y pensionistas están cobrando un promedio de 14.300 pesos. Entonces realmente estamos en una situación muy compleja, muy complicada. Sabemos de que estas instancias que nosotros estamos generando, y agradecemos también a las cooperativas de vivienda, hoy tenemos reunión en una de ellas, sabemos que estas situaciones generan malestar de algunas estructuras políticas, de señores feudales representativos de esta escasa población de la sociedad, ¿no? Que tiene estos privilegios económicos. Pero bueno, es un momento en el que el pueblo se está organizando para decir que ya está, que llegamos a un límite donde, bueno, ya es evidente la situación cuando hablamos de recortes en la educación, en la vivienda, en la salud y ahora también en la seguridad social. La situación se se complejiza y es necesario de que, bueno, de que tengamos estas instancias de diálogo. A veces la postura de los uruguayos un poco individualista y conformista, ¿no? Pensamos que decimos, bueno, ta, yo no llego a fin de mes, yo cobro poco, pero en realidad si nos sentamos a conversar y vemos cuáles son las situaciones, hay muchísimos uruguayos y uruguayas en situaciones muchísimo más complejas que la de nosotros. Los índices de pobreza y de indigencia en nuestro país han aumentado enormemente en el último año. Y realmente, bueno, los que tenemos la posibilidad de dedicar, aunque sea un poquito del tiempo de nuestro día para tener estas instancias de diálogo, de conversar, de decir, bueno, a ver, ¿yo qué puedo aportar desde mi lugar o desde mis posibilidades? Todos tenemos algo para aportar, por eso los invitamos a comunicarse con los compañeros integrantes del movimiento, que desde ya un saludo para ellos. Para todos los compañeros integrantes del movimiento, tanto a nivel nacional como departamental, se viene trabajando fuertemente en esto de continuar, en esto de, bueno, de las posibilidades de reunión que de alguna forma se están generando a través de que se va aflojando la situación sanitaria. Así que, bueno, decirles que mi número de teléfono de contacto para poder coordinar alguna actividad, reunión, o por lo menos tener una instancia de conversar y evacuar dudas. Podemos estar de acuerdo, como nosotros siempre decimos, en un montón de puntos y quizás en otros no, pero lo mejor es el diálogo, es una instancia de diálogo, de decir, bueno, nosotros tenemos esta preocupación y va mucho más allá de una situación personal, como ya lo hemos dicho otras veces, tiene que ver con un sentimiento de empatía y con un sentimiento un poco de lógica también, ¿no? Estamos todos integrados en una sociedad. Si nosotros no buscamos lo mejor para nuestros vecinos, para nuestros compañeros, realmente difícilmente mejore la situación en nuestra sociedad. Así que, bueno, mi número de teléfono es 091-800-403. Y desde ya muchas gracias a Juan, muchas gracias a toda su audiencia, que siempre están muy atentos. Y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande.